y esto implica destrozo total al único río que sostiene la actividad hídrica de nuestro querido El Salvador. Yo pienso que el EMPA es contaminado y según los estudios que se han hecho revelan esa posibilidad, que la minería se acabaría el EMPA, se acabaría las pocas aguas que le quedan al país.